Bueno, entonces a la charla que llamamos Resistencias Vivas en Argentina de hoy, desde por el Poder Popular, Vientos del Pueblo, un conjunto de organizaciones, nos venimos organizando justamente para dar batalla en este contexto y tratar de construir una alternativa política tan necesaria en nuestro país. Veíamos necesario y convocar compañeros de los distintos procesos que se están dando contra este gobierno que va avanzando con mucha complicidad del sistema político. Estamos justo en una semana, a una semana y media, de haberse consumado un fraude a cielo abierto con la criptomoneda Libra, que en otras circunstancias políticas este gobierno ya no tendría que estar. Y sin embargo, a pesar de que evidentemente hubo un fraude, hubo una participación necesaria de presidencia y su entorno, diciendo que fue uno de los fraudes más grandes de criptomoneda en la historia, sigue, a pesar de esta cuestión, como decíamos, por la complicidad de ciertos sectores de la política y del establishment económico que lo van sosteniendo en su lugar. Por eso también nos parece importante redoblar la apuesta a visibilizar las luchas, porque no son pocas y vienen generando procesos muy importantes que aquí hay solo algunas muestras y esto va recorriendo todo el país. Y también es necesario no solo visibilizarla para escuchar cómo se vienen organizando, cuáles son los métodos de lucha que van implementando, cuáles son las características del ataque del gobierno, cuáles son las respuestas de las compañeras y los compañeros, sino también de poder entrar en diálogo de las distintas luchas entre sí, porque es necesario trascender los conflictos sectoriales e intentar generar unidad para poder generar otro proyecto de sociedad que sea más vivible y por el cual valga la pena luchar. Así que, sin más, agradecemos a la presencia nuevamente desde Vientos del Pueblo, Frente por el Poder Popular, a los presentes y a las compañeras y los compañeros que están aquí. Vamos a estar transmitiendo en vivo esta cuestión, así que también si se quieren participar con preguntas o con distintos comentarios desde el YouTube que estamos en vivo, bienvenido sea. Y también vamos a darle la palabra a los compañeros y las compañeras presentes para que puedan entrar en diálogo con los compañeros y las compañeras de la mesa y también entre sí, para que podamos compartir en diálogo de manera abierta y franca la posibilidad de poder entendernos y de poder acompañarnos y de poder aprender colectivamente cómo enfrentar esta situación que nos toca vivir hoy en la Argentina. Vamos a dar comienzo con el compañero Maxi Areco, el trabajador del INDER Praxair, y bueno, le damos la palabra y la bienvenida. Muchas gracias. Hola, hola. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Muy interesante compartir este espacio con otros compañeros y en lucha y con otros compañeros que siempre nos dan una mano, especialmente Norberto, que lo tenemos siempre ahí al pie del cañón cuando necesitamos alguna cuestión. Yo soy Maxi, como me presentaron, soy trabajador de Linde Praxair. Linde Praxair es la empresa de gases industriales y medicinales más importante del mundo. Es la fusión de la alemana Linde y la norteamericana Praxair. Fabrica todo lo que son gases industriales para la industria automotriz, metalúrgica, siderúrgica, petrolera, petroquímica, el gas de las bebidas gaseosas y el oxígeno medicinal tan importante en la pandemia. Es una empresa que abiertamente, desde que llegó a la Argentina en el año 96, se dedicó a tener prácticas antisindicales. Nosotros, cuando llegó Praxair a Argentina, compró 5 establecimientos que había en Argentina, pero para ir a la Casa Central en Pacheco lo que había que hacer era desafiliarse al sindicato. Año 96, 97, 98, 99, lo cual todos hicimos en ese contexto de desocupación, de crisis económica. Entonces, todos los que fuimos al establecimiento de Pacheco, ninguno estaba afiliado al sindicato y nunca hubo comisión interna. En el 98 hubo un primer intento de armar una comisión interna que obviamente terminó con el despido de los dos principales activistas y recién en el 2005 volvimos en el 2004 empezamos a conversar, a armar la comisión interna con la experiencia de que la empresa tenía prácticas antisindicales muy fuertes. Tal es así que el presidente de la empresa en las reuniones de fin de año daba un discurso, un brindis, y decía, estamos orgullosos un año más, la empresa libre de sindicalismo, decía. Lo decía abiertamente en las reuniones de fin de año sin ningún problema. Entonces nosotros, un grupo de compañeros, a partir del 2004, especialmente porque empezaban a aparecer muchos problemas de salud, porque durante los 90 No había mucho trabajo y éramos poco, pero a medida que la industria empezó a crecer a partir del 2003, 2004, 2005, empezó a haber mucho trabajo con la misma gente y con las condiciones de los 90, decimos nosotros. La empresa nos quería imponer seguir trabajando en las condiciones de los 90, pero con mucho trabajo. Eso empezó a generar mucho problema en salud, especialmente por cerrar los tubos con la mano, muñeca, codo, hombro por movimiento repetitivo, tobillo, rodilla y cadera por patear los tubos, que son un pedazo de hierro. Y entonces un grupo medio en la clandestinidad, en el vestuario, nos empezamos a organizar. Hicimos, una vez que éramos ya unos cuantos compañeros decididos a armar la comisión interna, hicimos una elección casera, presentamos eso en el sindicato. Yo era uno de los candidatos a delegado general. Cuando llegué al otro día me despidieron, o sea, las prácticas antisindicales de la empresa. Eso nos llevó, estoy retrocediendo 20 años, porque nos lleva esa primera organización y esa primera lucha nos lleva a la lucha que estamos dando hoy en día. En ese momento, entonces, hicimos por primera vez un paro en el establecimiento de Pacheco. No teníamos experiencia sindical, nunca habíamos hecho nada. Paramos durante un turno. La empresa nos apretó que iba a haber más despido, etcétera, etcétera, y decidimos levantar la medida de fuerza e ir a la justicia, sabiendo que nos estábamos poniendo en un lugar que no sabíamos si era favorable o no, pero sabíamos que la relación de fuerza con la patronal en ese momento no nos daba para pelear con acción directa. Tuvimos un fallo favorable en primera instancia por práctica discriminatoria y antisindical. En segunda instancia, y ahí sí, 20 meses después, paramos nuevamente el establecimiento, ahí sí durante 24 horas, y logramos la reincorporación. O sea, tardamos 20 meses en consolidar esa organización interna. En esos 20 meses, nosotros no solo conseguimos conquistas internas, que se respete el convenio en primer lugar, frenar los ritmos de producción, controlar los aspectos que dañaban nuestra salud, reducir hasta totalmente el 2007 todo tipo de accidentes laborales y de enfermedades profesionales. Las pocas que quedaron en el 2007 eran un residual de la etapa de trabajo anterior, de los ritmos de trabajo anteriores. Pero a su vez, en esos 20 meses fuimos a pedir adhesión de otros sindicatos, fuimos a pedir la solidaridad de diputados, de legisladores, de espacios territoriales, vecinales, sindicales, sociales, etcétera, etcétera. Y cuando logramos la reincorporación, una de las primeras conclusiones que llegamos es que la reincorporación la habíamos logrado porque al interior de la fábrica todas las medidas que resolvíamos las discutíamos en asamblea, que sabíamos que para lograr la reincorporación, más allá de los fallos judiciales, íbamos a tener que recurrir nuevamente a la acción directa, y que a su vez necesitábamos la mayor unidad y la mayor solidaridad de todo lo externo. Eso fue lo que hicimos durante esos 20 meses. Cuando volvimos a parar el establecimiento 20 meses después, logramos la reincorporación. Eso sí, con una salvedad, que la empresa planteó que igualmente iban a seguir las instancias judiciales. Me reincorporaron en el 2007, la empresa fue a la Corte Suprema, que recién en el 2011 también dio un fallo favorable que fijó jurisprudencia de la Corte Suprema del despido discriminatorio y antisindical. Pero yo ya estaba dentro del 2007, hubiese sido imposible sostener esa lucha desde el 2005 hasta el 2011 conmigo afuera. Luego de eso, nosotros intentamos fortalecer esos cuatro aspectos que llegamos a la conclusión que nos habían permitido la reincorporación. La asamblea como método democrático de participación, de toma de decisiones, no solo de toma de decisiones, sino de participación, de abrir la cabeza, de pensar, de discutir, de ver las debilidades, de ver los compañeros que tienen más dudas, de construir ese sentido común, ese sentido colectivo que es superior a cada uno de los sentidos individuales que tenemos los trabajadores. En segundo lugar, la acción directa. No, lo digo en ese orden, pero no porque uno sea más importante que otro. La acción directa como método para pelear con la patronal, indefectible. Podemos hacer todo lo que sea, pero si no tenemos la fuerza de realizar la acción directa, que en el lugar de trabajo es parar la producción, en la fábrica es parar la producción, cada uno en su lugar de trabajo sabe más o menos, en nuestro lugar de trabajo es parar la producción. La búsqueda de la unidad al interior de la fábrica, por eso una de las primeras o de las segundas luchas que tuvimos fue pasar a convenio químico al personal de limpieza, que lo logramos en el 2009-2010, pasar al personal de cocina al convenio químico, que fue en el 2010-2011, y después pasar al personal. Había una gente que supuestamente estaban en comercio, que escaneaban cosas, especialmente todas compañeras mujeres, que las tenían en un cuartito en el fondo, que en un momento ni sabíamos quiénes eran, y de pronto un día alguien dijo, che, ¿y las pibas que están en el fondo quiénes son? Era una empresa tercerista que se llamaba CECIDE, pero estaban ahí metidas en esa cueva hacía como 5 o 6 años. El tercer logro que tuvimos fue que los compañeros, las compañeras también tercerizadas de esa empresa de escaneo pasen a convenio. Entonces, todos en la planta de Pacheco pasamos a hacer convenio químico. En algunos casos logramos que pasen a ser parte del INDE Praxar, en otros no, quedaron en la empresa tercerizada, pero con el mismo sueldo que nosotros. Pero también esa unidad que buscamos, la buscamos en el resto del territorio del barrio. Nosotros la mayoría somos vecinos de La Paloma o de Ricardo Rojas, que son los dos barrios que lindan con la fábrica. En el año 2009 abrimos un centro cultural con un bachiller, donde más o menos unos 80 vecinos del barrio pudieron terminar el bachiller, donde nosotros mismos damos cursos de oficio a los distintos compañeros, pero también en ese centro cultural donde se hacen reuniones en determinado momento por cuestiones como femicidio, cuestiones de inseguridad, cuestiones de vivienda. En un momento, en esos barrios como está Nordelta, que en verano están todas las casas quinta, me sale, pero las casas con pileta y todo eso, las casas de los country, que tienen mucho... Estoy un poco nervioso, ¿eh? Llenan las piletas, ponen la regadera, entonces el barrio se queda sin presión de agua, entonces el tema del agua es muy importante en el barrio, entonces se hicieron muchas reuniones por el tema del agua en el centro cultural, incluso hasta tuvo que venir en su momento el actual intendente Julio Zamora a dar respuesta sobre estos temas. Entonces logramos ahí una unidad con los vecinos del barrio, con todas las problemáticas, con los trabajadores, todos los vecinos del barrio, que el que no es trabajo precarizado, es trabajo negro, informal, pero que también en el barrio convivimos otros trabajadores de Volkswagen, de Ford, de Linde Praxar, o sea, de grandes corporaciones, pero también otros en condiciones mucho menos favorables que las nuestras, mucho menos favorables económicamente, pero mucho menos favorables también para pelear, porque no es lo mismo pelear contra Linde Praxar, que le podemos sacar plata... bastante dentro de la media del país, que pelear con el tallercito que fracciona productos químicos, que son 5 o 6 trabajadores, están en muy malas condiciones para pelear, los tienen informal, en negro, los despiden, con contrato. Nosotros logramos que en Linde Praxar no haya obviamente trabajadores contratados, ni contrato basura, nada, somos todos efectivos. De tiempo estoy, debo ya estar ya mal. Y bueno... Pasó el tiempo, conseguimos muchas cosas. Nosotros actualmente estamos 80. Cuando armamos la interna, no nos pagaban el título secundario, que es 20%, la antigüedad, que es 1% por año, no nos pagaban la rotación, que es 25%. En los primeros años logramos todos los ítems de convenio. Ahora, 20 años después, estamos más o menos entre 80 y 100% arriba de lo que dice el convenio químico. O sea, de plata conseguimos mucho, pero básicamente algo muy importante, nosotros lo decimos siempre, conseguimos frenar los ritmos de producción, conseguimos cuidar la salud, conseguimos que la salud no tenga precio, hay cosas que no se hicieron nunca más porque dañan nuestra salud y no se hicieron nunca más, pero es evidente que la patronal, que durante 20 años se lo tuvo que aguantar porque había una relación de fuerza equilibrada, nunca decimos que teníamos más fuerza que la patronal, pero equilibrada, que nos permitía, había mucho trabajo. Durante el gobierno de Macri empezó a hacer algunos avances. Durante la pandemia tuvo que frenar porque el oxígeno medicinal pasó a ser vital y hubo mucho trabajo. Ellos aumentaron, nosotros aumentamos la producción 320%, ellos aumentaron su ganancia 300%, porque trabajábamos solo, porque aparte los gerentes, todo eso no aparecieron durante 2 años de la pandemia, no aparecieron nunca. Se estaban cuidando, sí, se estaban cuidando. Nosotros no frenamos nunca, obviamente el oxígeno medicinal determinaba la vida o la muerte de las personas. Y ahora, en este contexto actual, con este gobierno totalmente favorable hacia las grandes patronales, vienen por la revancha. El 5 de diciembre nos despidieron a mí inclusive. Nosotros en el año 2014 decidimos que era momento de empezar a rotar. El grupo que venía de 2005 a 2014 eran más o menos los mismos 5 delegados. Yo era delegado general desde 2005 a 2014. En 2014 decidimos empezar a rotar, empezando por mí. Yo entonces en el 2015 no me presenté, el que estaba segundo pasó a primero y fuimos rotando. Y en el 2018 terminamos todo el sistema de rotación, por lo tanto de la primer camada no quedó ninguno de delegado. Esa es una experiencia muy buena, por más que ahora la estamos discutiendo, si no fue demasiado aventurada o aventurera. Pero fue muy buena porque eso nos permitió que ahora tengamos 15 compañeros, 18 compañeros activistas que pueden discutir con la patronal, con la conducción del sindicato, con otros compañeros, con vecinos, pero también nos dejó descubierto a muchos de los 10 despidos de diciembre, 4 somos de esos primeros 5, entre ellos yo, de otros 2 son de la segunda camada de delegados. Paramos por primera vez, bueno... Praxar y Linde se fusionaron en el 2019-2020, cuando nosotros nos conocimos con las otras que pasaron a ser sucursales del INDE, nos dimos cuenta que estamos 30% más o menos de salario arriba de ellos. Entonces nos empezamos a juntar y a explicarle, a mostrarle qué beneficios tenemos nosotros que ellos no, y empezamos a pelear de conjunto para que ellos tengan los mismos beneficios que tenemos nosotros. La empresa eso se puso muy nerviosa, empezó a plantear que no iba a trasladar los beneficios de Pacheco al resto de las sucursales. Bueno, echó a 10 trabajadores. Por primera vez en la historia logramos parar los 5 establecimientos que tiene el INDE Praxar en la provincia de Buenos Aires, el nuestro en Pacheco, en Pilar, Lanús, Avellaneda y Ensenada, y logramos la reincorporación de los 10 trabajadores y una tregua hasta el 30 de enero inclusive, o sea, hasta el 31 de enero, que para nosotros era muy favorable porque en enero, como la industria siderúrgica, metalúrgica, automotriz, petrolera, frena hacia la parada de planta y el oxígeno medicinal está muy bajo porque prácticamente uno no se enferma de problemas respiratorios, es muy poco. Lo miro a los compañeros que vienen de salud que entienden más de esto que yo. Yo solo lo repito lo que me dicen otros. Entonces, nos venía bien patear el conflicto para adelante. Cuando vino el 31 de enero, nos echaron de los 10, ratificaron el despido de 6. Ahí volvimos a parar durante 4 días todos los establecimientos. La patronal pidió una instancia de negociación. A partir de esa instancia de negociación se levantó la medida de fuerza, que después estamos evaluando si fue correcto o no, lo cual le dio un poco, hablando de oxígeno, le dio un poco de oxígeno a la empresa. Y después de eso, bueno, tuvimos una acción muy importante en Panamericana y 197, que a partir de eso intervino el Ministerio. Todo esto estaba en el Ministerio, en la Secretaría de Trabajo de Nación, que en ningún momento intervino, y a partir de eso intervino de oficio el Ministerio de Trabajo de Provincia, que dictó la conciliación obligatoria. Pero la empresa no acató la conciliación obligatoria, no nos reincorporó, y al final ahora terminamos aceptando, nos reincorpora, pero nos dio licencia a esos 6 mientras dura la conciliación. No vemos, como decimos en nuestro aprendizaje, montamos un campamento en la puerta de la fábrica que se mantuvo hasta el jueves pasado, hicimos alguna olla popular invitando a todos los vecinos, con esto que nosotros planteamos la unidad con todo el barrio, con todos los trabajadores, donde vinieron trabajadores desocupados, vecinos, hicimos una misa. Junto con eso hicimos el corte en Panamericana y 197, junto con eso todo votado en asamblea, medida de acción directa, y ahora lo que estamos analizando, nunca lo dejamos analizar, es para cuando termine la conciliación. Nosotros sabemos, como lo sabíamos en el 2005, no vamos a lograr la reincorporación si no volvemos a parar. Ahora sí es necesario parar las 5 plantas, porque ahora tienen estas sucursales, porque aparte hay muy poco trabajo. Entonces lo que estamos preparando es nuevamente ver si logramos parar esos 5 establecimientos para poder dar con todo lo otro. Nosotros decimos le vamos dando cachetazos, le vamos dando patadas, le tiramos tierra en los ojos, pero vamos a necesitar parar las 5 plantas de nuevo para lograr la reincorporación. Así que eso es lo que estamos trabajando mientras dura la conciliación. Y muchas gracias por todo. ¿Cuándo estaría el plazo de la conciliación? La conciliación termina el 6 de marzo, pero pueden dar 5 días más, así que sería el 13 de marzo. Gracias, Maxi. No, le preguntaba ahí el tema de las fechas, así también nos permite no solo conocer la experiencia, cómo se vienen organizando, cuál es la historia de esta comisión interna, y bueno, acercarse a un conflicto real que ha tenido, como decía Martín, estas conquistas, y bueno, y como también saben de historia, ahora vienen por revancha, así que hay que prepararnos y saber que tenemos que acompañar a los compañeros, en este caso del INDER y Praxair, en esto que se viene al final de la conciliación obligatoria. Así que bueno, le vamos a dar la palabra a la compañera que tengo a mi izquierda, Zulema Aguirre, habitante de Adolf Paichil Antriao, espero haberlo dicho bien, feminista de la Via Yala y compañera del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional. Bueno, buenas tardes. Agradecerles infinitamente por este espacio. Ojalá se replique, se multiplique estos espacios tan necesarios en todos los territorios. Bueno, como ahí el compañero decía, mi nombre es Zulema Aguirre, soy militante social desde el 2000. Siempre digo que a mí me parió la crisis del 2000 a la militancia. A partir de ahí, toda la experiencia de asamblearia en el conurbano bonaerense Y en el 2006 me toca cambiar de territorio. A veces uno no sabe por qué va para un lado o para el otro. Lo importante es encontrar la tarea que uno tiene que hacer en esos territorios y estar preparado para eso. Mi familia es una familia campesina, yo nací en el campo, entonces para mí encontrarme rápidamente con las comunidades mapuche no me fue difícil. Enseguida nos entendimos, digamos, esta fuerte relación con el territorio. Y ahí, a partir de ahí, ¿no? Empezar a, inclusive, a cambiar muchos vocabularios, porque uno cuando empieza a pisar la tierra, la cabeza empieza a pensar de otra forma también. El vínculo desde el principio y desde muy temprano fue el vínculo con las mujeres. Yo me iba con la experiencia de la Asamblea del Puente Pueyrredón, esa hermosa experiencia y hazaña que nos dimos las mujeres en los piquetes, de encontrarnos en asamblea y proponernos un espacio autónomo dentro de nuestra autonomía de la organización y empezar a replantearnos y a empezar a reflexionar sobre el rol de las mujeres dentro de las organizaciones sociales. En ese mismo sentido, en esa ciudad, como siempre digo, pueblo, tan frío en su clima meteorológico, pero también en su clima social, fue muy difícil. La Paichila Antriao no fue tan difícil. Así que ahí empezamos a transitar camino con ellas y hace 2-3 años que me invitan a vivir en el territorio. Después de mucho tiempo, trabajar en conjunto, de acordar, de nada eso, de estar en el territorio, porque toda Villa Langostura en realidad es territorio de la Paichila Antriao. Y ahí me voy a meter un poco, a contar un poco la historia de la Paichila Antriao, porque hoy en día hay un debate muy, muy fuerte, ¿no?, de parte de la prensa hegemónica, de que si son mapuches, no son mapuches, si son de Argentina, si son de Chile. Digo, el campo popular y la militancia deberíamos saber que los pueblos originarios están antes de las divisiones de los territorios que vinieron a crear después de la conquista, después de la matanza, ¿no? Nuestro territorio, nuestro pueblo, nuestra nación argentina, como lo conocemos, está fundado sobre genocidios. De norte a sur, de este a oeste, está fundado sobre eso y los límites geográficos se hicieron después de esas matanzas. Entonces, no hay ni chileno ni argentino, hay pueblos. Hay pueblos aymara, hay pueblos colla, hay pueblos guaraníes, hay pueblos tehuelche, hay pueblos mapuche. Y puede haberlo en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, en todos los países limítrofes de un lado y del otro, el mismo pueblo. Entonces, por ahí nada, eso, como no quiero ser redundante con esto, pero tenemos que saber que la prensa utiliza mucho eso cuando gobiernos tras gobiernos se han ocupado de vaciarnos también de ese contenido prehispano para poder justamente dominar y llegar en este momento donde está siendo muy fuerte la arremetida, muy fuerte en lo mediático, en la primero la, ¿no? La, buscar el consenso social de que si son chilenos o son argentinos y exacerban por ese lado el odio que se vomita desde el poder central. Así que la Paichila Antriao no es ajeno y es una comunidad que el otro debate que hay en esos lugares vacíos es también si son reconocidos, no son reconocidos, si son comunidad, si no son comunidad, cuando esos títulos o esas menciones fue el Estado argentino quien lo le da para poder reconocerlo después de haberlo sometido durante años y años y donde después de haberlos matado a familias enteras, ¿no? Después le dicen, bueno, quieren ser, ustedes los indios quieren ser comunidad, bueno, tienen que registrarse acá. Generan un espacio institucional donde tienen que registrarse. La Paichila Antriao, antes de eso, ya el genocida Roca le había reconocido 600, y acá no me, probablemente me equivoque, pero 620 hectáreas en esa zona del Nahuel Huapi. Porque uno de los Antriao y con su mujer Paichil fueron los que acobijaron a los que estaban marcando los territorios para hacer la división entre Chile y Argentina. Uno de los Antriao era el canoero que lo llevaba a mostrarle los lugares por donde, porque eran los conocedores de la zona. Bueno, gracias a ese servicio, el genocida de Julio Argentino Roca le cede 600 y pico de hectáreas después de todo el despojo que hicieron. Hay un papel que lo acredita a eso. Entonces, también, ¿no?, la discusión de que si tienen papeles o no tienen papeles, cuando hay gobiernos que vienen por todos y no le importa nada, cuando los derechos ancestrales y los derechos laborales actuales no están siendo garantizados, ¿por qué va a estar garantizado el de la Paichila Antriao, que tiene un papel donde fue adjudicado, donde le reconocían cierta cantidad de hectáreas? De esas 600 y pico de hectáreas, hoy hay 120. 120 es interrumpida, por eso cuando muchas veces nos sienten hablar a nosotros de la zona, hablar de la Paichila Antriao, probablemente estén escuchando decir el sector de Puerto Elma, el sector del Camping Correctoso, el sector de Pichunco, el sector de, porque rompido por desarrollos inmobiliarios, por casaquintas, por mansiones, y fue una manera también de ir, ¿no?, quitándole fuerza. Pero como viene pasando en muchos lugares, los jóvenes vienen levantándose también. Por un lado, hay una interrupción en el territorio que no pueden desarrollar la vida como deberían desarrollarlo. Y en este caso hay un pueblo que está desarrollado sobre el territorio ancestral. Hay un cementerio en la Plaza Central, frente a la Municipalidad de Villa La Angostura, está el cementerio donde esta hoy llamada comunidad, que en su momento eran familias, han enterrado sus muertos y muertas. Ahí se funda la ciudad de Villa La Angostura. Entonces, no hay manera de desconocer, digamos, los desconocen porque hay una prensa muy fuerte, una negación muy fuerte y una sociedad que fue a vivir en esos lugares donde lo único que les interesa es el marketing del nombre en Mapuzungún, de sus negocios, de sus casas, que las empleadas, lógicamente, tienen caritas ancestrales. Para eso, para lo único que los reconocen, en el sentido de, ¿no?, de mano de obra barata, para armar las casas. La Paichila Antriao hoy se encuentra en una situación, es una de las comunidades con más judicializaciones que ha venido teniendo en este último año. El año pasado no había semana que no estábamos en el juzgado porque alguien estaba siendo juzgado porque no dejó que alguien ponga un alambrado, porque no dejó que alguien atraviese queriendo hacer algo en el territorio. La Paichila Antriao, a pesar de que está a 3 kilómetros, 4 kilómetros del centro de Villa La Angostura, a un poquito más de donde está la casa de los Macri, de los Fortabat, de todos los Pérez Compán, de todos los China, no tiene agua potable, no tiene corriente de luz. una comunidad donde los chicos tienen que ir a escolarizarse en la localidad donde van la mayoría de los hijos de también a las escuelas, porque no hace mucho, no hace mucho convivían en la, se educaban. Toda esa precariedad de la vida, la LOF, sí, toda esa precariedad que tiene la familia en la LOF, después es el resultado de la discriminación en las escuelas. Y en este último tiempo se ha exacerbado muchísimo. Hay un trabajo muy interesante que vinieron haciendo tanto integrantes de la comunidad como algunos docentes que se atreven a dar el paso de la interculturalidad en la educación. No olvidemos que Neuquén es una de las provincias que en el último, que dentro de era una provincia bastante amigable con las comunidades, aunque hoy está ahí en la sombra operando el gobierno provincial en la misma línea que el gobierno nacional, sin ser el Nacho Torre todavía, pero va en el mismo rumbo. En las escuelas se permiten y se permitían sin ningún problema avanzar con la interculturalidad. Muchas escuelas lograron inclusive poner la bandera, la Huenufoye, que es la bandera que representa al pueblo mapuche, y así ir trabajando con algunas lamien de la comunidad para trabajar la interculturalidad. Pero en este último tiempo el racismo, el odio racial se agudizó. Hay personas que se atreven a gritarle a las niñeces que llevan su Huenufoye orgullosos en un acto de un 20 de junio donde le gritan que ese trapo coloriento, ese trapo sucio hay que sacarlo de ahí, que la única bandera que tiene que flamear es la celeste y blanca, y así un montón de odio verbalizados, y después en las redes sociales ni hablar, porque en las redes sociales todo se desenvalentonan, todo es mucho más exacerbado, y en ese contexto la comunidad se tiene que desarrollar, en ese contexto la comunidad tiene que vivir, en ese contexto tiene que resistir más que nunca. Por eso el 8 de diciembre en el marco de los derechos humanos, las organizaciones sociales de la villa nos hemos puesto de acuerdo y propusimos junto a la comunidad de hacer al revés la cosa, ¿no? Venía siendo enjuiciado todas las semanas, íbamos al juzgado acompañando. Dijimos, ¿y por qué no empezamos a enjuiciar nosotros al Poder Judicial, al Poder Político y a estos empresarios que son los que vinieron a depredar el territorio y quieren volver a depredar la cultura? Así que para el 8 de diciembre hemos hecho un juicio ético y popular, y ahí se le agregó algo que por primera vez los pueblos originarios, todos los pueblos originarios tienen su propio órgano de justicia. El del pueblo mapuche se llama el Nor Felial, el Mapuzungún. Así que ahí hicimos una experiencia que la verdad es que veníamos ahí ya como cabizbajo, pensando, bueno, en cualquier momento algunos quedan en cana, porque ya era demasiado el hostigamiento y el ensañamiento que había con integrantes de la comunidad. Y esa actividad que nos propusimos hacer, donde algunos compañeros, compañeras, desde acá, desde Buenos Aires, fueron, participaron, acompañaron, la verdad es que fue una bocanada de aire fresco que nos dio, porque también, ¿no?, esta articulación y este salir un poco del meollo de la cuestión hace que nos fortalezcamos. Y creo que es el camino que tenemos que construir, es las comunidades empezar a fortalecer sus vínculos hacia afuera y los de afuera empezar a buscar esos vínculos a los que están resistiendo en los territorios, porque vienen por los territorios, vienen por los derechos laborales, que el compañero acá Recién termina de explicarnos todo lo que conquistaron y lo que ahora empiezan nuevamente a retroceder, pero vienen por todo, vienen por la vida de los territorios. Está más que claro. ¿Cuánto tiempo me queda? Lo que puedo. Ah, bueno. En este último tiempo, a partir de diciembre, como ustedes verán, la quema que hay, los incendios que hay, que no son casualidades esos incendios, porque ahí justamente sobre esos territorios hay proyectos de megas minería, hay proyectos inmobiliarios, hay proyectos donde no se quiere. El Bolsón es característico por la composición que tiene en sus habitantes, ¿no? Son familias que van a vivir ahí para cuidar el entorno que tiene. Entonces, eso no, para los proyectos de estos grandes empresarios, eso no es rentable. No es rentable que se hagan la casita de barro, no es rentable que sigan viviendo de la cosecha de la rosa mosqueta y hacer dulce, no es rentable, sino que es rentable hacer grandes barrios privados con pista de esquí, porque el Mallín ahogado, eso es uno de los proyectos, más allá de que después lo que descubran qué hay debajo del suelo, ¿no? Todo eso y las nacientes de agua. No olvidemos las nacientes de agua que están en muchos de los casos en poder, caso Lewis, caso del emir de Qatar. Todo eso son los proyectos de muerte que nos están ofreciendo y literalmente, digo, para el pueblo mapuche, porque no nos olvidemos desde acá cercano, nada más para recordar a Santiago Maldonado, para recordar a Rafita Nahuel, para recordar a Elías Garay, para recordar a las mujeres mapuches presas, como en las épocas de la conquista, con sus niñeces, una pariendo en cautiverio. Digo, todo eso que parece que pasó hace un montón, hace un año y pico, dos años pasado eso, y ahora la Huincul nuevamente sentado enjuiciándolo por usurpación cuando son los dueños de los territorios. De la misma manera que la Paichila Antriao enjuiciado en su propio territorio. Y bueno, ahora estamos en una resistencia fuertemente en uno de los sectores, que es el sector Camping Correntoso. Es un lugar también estratégico por el agua, es un lugar estratégico por el desarrollo inmobiliario, porque es un lugar soñado. Ahí está la Paichila Antriao resistiendo. Por más que en algún momento sintamos, porque yo ya estoy viviendo ahí en ese lugar y en ese sector, sintamos que no tenemos la fuerza suficiente como para resistir semejante embate y semejante poder de fuego que hay del otro lado, siempre surge la esperanza de la fuerza que hay dentro de los territorios. Y cuando hay un alamien, una alamien es una hermana, un alamien grande que dice: a mí de acá me van a sacar muerta. A nosotros toda ese pensar de decir no hay fuerza para resistir ante semejante poder de fuego, decimos no podemos, digamos, hacer otra cosa. Y bueno, y ahí estará esa resistencia y ahí estará estas articulaciones que pudimos haber hecho, que tenemos que hacer y que tenemos que reforzar. Y en ese sentido, estos primeros días de marzo va a estar viajando una delegación de compañeras y compañeros que nace a través del pedido de Soraya Maicoño, urgente de que bajen compañeras y compañeros de derechos humanos, militantes sociales, ambientalistas. Nace una delegación que va a estar yendo en la zona para ir a relevar datos de qué fue lo que pasó y qué está pasando en esos lugares, por qué se incendió tanto y se sigue incendiando esos bosques nativos, que van a recuperar, van a tardar cientos de años para que nuevamente se tenga los bosques que se tenía hasta diciembre del año pasado. ¿Y qué está pasando con la criminalización, la encarcelación. Tenemos un brigadista que está preso. Tenemos una Lamien, una compañera, que está judicializada, presa domiciliariamente. Está toda esa embestida tan brutal y tan descaradamente que vienen haciendo los gobiernos de Río Negro, Chubut y Neuquén, porque Neuquén, al dejar al descubierto también a las comunidades en su veranada quemándose, el recurso que llega para cubrir a los estancieros en la zona de Neuquén. Por ahí todavía no se envalentonó demasiado Figueroa en su discurso, pero el no hacer también lo hace responsable de toda esa quema de bosque nativo y de dejar a las comunidades que pueda y que resuelva como puedan. Pero por suerte la solidaridad de los pueblos siempre están, por más que lo quieran criminalizar ahora, van a seguir estando, van a seguir, por más que lo quieran meter preso, esa solidaridad está y hay que reforzarlo y hay que acompañar, porque hay miedo, sí, hay miedo, pero hay valentía también para seguir enfrentando el fuego y enfrentando estos gobiernos represores. Nada más, compañeros. Bueno, muchas gracias, Zule. Y también pensaba lo importante de que es tomar el juicio en las manos de las organizaciones populares. En estos días estuvimos discutiendo entre compañeras y compañeros que estamos impulsando la agenda del pueblo trabajador, la necesidad de no confiar en los de arriba, de no confiar en el Congreso, de no confiar en el sistema judicial, como vemos que le están dejando pasar esta estafa a cielo abierto al presidente y a todo su entorno, y poder tomar en nuestras manos el juicio y poder construir un juicio popular desde abajo, no solo por esta estafa que está a la luz de todos, sino también por todo lo que viene haciendo respecto de la cercenación de los derechos, el avance sobre los territorios, la criminalización y todas las atrocidades de esta ultraderecha que cree que está empoderada para avanzar. Pero bueno, acá están las resistencias y, como decías, también la necesidad de construir unidad y lucha. Se sumó Manuel, que ahora le vamos a dar la palabra al final. Y para ligar con esto que venía diciendo, vamos a pasar a las compañeras más vinculadas al ámbito de salud. Dijimos que va a arrancar Ofe, ¿no? Musachio, del Ministerio de Salud, así que le damos la palabra y agradecidos de que esté acá. Ahí vamos. Bueno, yo voy a contar un proceso mucho más reciente que lo que contó Zule, también mucho más reciente de lo que contó Maxi. Yo soy trabajadora del Ministerio de Salud de Nación, trabajo ahí hace 15 años y bueno, soy una de los tantos y de las tantas contratados en forma precaria en todos estos años. Hay compañeras, compañeres que están hace más de 20 años contratados en forma precaria, con lo que se conoce como artículo 9, 048, que bueno, es un contrato de empleo público que se suele renovar anualmente y que, bueno, cobramos vacaciones, cobramos aguinaldo, tenemos algunas licencias, pero no estabilidad en el empleo y varias otros derechos más. Que bueno, que fue la forma en que se construyó la política estatal desde los ministerios en los últimos tiempos. Contar brevísimamente una alegría que en el medio de tantas tristezas, de que en las últimas semanas hay muchas noticias en los medios sobre el tema de salud. Ese también es un resultado del proceso que nos fuimos dando en el ministerio. Pero, y entonces repasar un poco los ataques de este gobierno a las políticas que llevamos adelante, que son nuestros trabajos. Creo que lo hago rapidito, pero empezaron desarmando áreas en cuanto llegaron, desarmaron la Dirección de Géneros y Diversidades. Después desarmaron lo que era el plan de reducción del embarazo en la adolescencia, conocido como Planenia. Desarmaron muchísimos otros programas, todos los de abordaje territorial. Bueno, desarmaron lo de salud, el programa de salud en contextos de encierro, y han frenado un montón de compras desde las medicaciones para garantizar las interrupciones voluntarias del embarazo. Redujeron drásticamente las compras de preservativos. Ahora, en estos últimos días, en estas últimas horas, salieron las denuncias de la no compra de opiáceos para frenar, para amortiguar el dolor en situaciones de cáncer avanzadas. Han frenado, por ejemplo, también la compra de reactivos para el VIH, de lo necesario también para medir cargas virales. Han frenado compras vinculadas a poder detectar el virus de papiloma humano, que es el que produce el cáncer de útero. Y un montón más, ¿no? O sea, una parálisis o freno o estancamiento o avances muy, muy lentos de compras. Han prohibido, nosotros decimos palabras, ¿no? Pero son líneas de trabajo, desde no poder decir, obviamente, cambio climático, chan, hasta no poder usar el lenguaje inclusivo, pero ni siquiera poder decir niñas y niños, entonces se trata de solo niños, raro. Bueno, un montón de otros ataques más a una política de salud que ya sabemos que estaba lejos, bastante lejos de ser la que necesitamos, la que necesita el pueblo, pero que es mucho mejor que esta reducción a, no sé, a tiempos muy oscuros. Y esto, viendo como equipos de salud, decimos con la mayoría en una situación de mucha precariedad, es así como una rara avis, alguien que sea planta permanente, es como, ah, sos planta permanente, ¿de dónde saliste? Bueno, resulta que se había pasado de otro ministerio donde las luchas por el pase a planta habían sido más efectivas o más intensas, o las dos cosas. Eso no existe, pero sí lo que tenemos y lo que teníamos es bastante orgullo por nuestra tarea. La verdad que lo que hay son muchos laburantes que nos interesa lo que hacemos o lo que hacíamos. Estudiamos, aprendemos, tenemos contacto con equipos de salud, sabemos. Y eso, la verdad que es un piso interesante para cualquier proceso de resistencia y organización. Al mismo tiempo, venía creciendo un malestar importante con la Junta Interna de ATE, con UPCN, por supuesto que también, pero bueno, UPCN ya sabemos quiénes son, ¿no? Digo, no hay muchas sorpresas. Con la Junta Interna de ATE, que es de la línea blanca y verde. En un principio fue blanca, pero enseguidita se hizo blanca y verde. No, al revés lo digo, ¿no? Es verde y blanca. Bueno, eso. Por un lado, la mayoría, compañeras, compañeros que compartimos los equipos de trabajo, que nos llevamos bien, que incluso hay cariño, algunas amistades, pero lo que venimos viendo cada vez más son acciones esporádicas, sentirnos, no digo que sea el sentido con lo que lo hacen, pero yo digo lo que sí sentimos varios es de ser tratados casi como rebaño, ¿no? En estas acciones. Bueno, apurarse, que corte el semáforo y el protocolo, estar sobre la calle. Bueno, mañana hacemos tal movida, bueno, y ante las ideas, los planteos, las críticas, un bueno, les vamos a avisar, los vamos a tener en cuenta, no es oportuno. Una especie de parálisis con la que fue creciendo el descontento. Un hito muy fuerte de este descontento fue cuando surgió la lucha del Hospital Bonaparte, que bueno, que yo no me canso de decir que fue nuestro farito, porque bueno, muchas veces es bueno, como en el Bonaparte que se pudo, así hay que hacer. Y eso fue un sentido común que fuimos compartiendo. Un enojo muy grande fue que no hubo cese para ir a apoyar al Bonaparte. Después de ese fin de semana larguísimo de apoyo y de difusión de la lucha, fue solo la junta interna y nos quedamos ahí encerrados con mucho enojo. Y una idea que surgió en alguna oficina por ahí, que se fue difundiendo por otros lugares del ministerio, fue, no, bueno, al menos peguemos carteles de apoyo, porque este es el Ministerio de Salud, cierra un hospital, ¿qué más que eso tiene que pasar? Y no te digo que se llenó, pero aparecieron muchísimos carteles hechos a mano, con letras distintas, de apoyo al hospital. Otro de los enojos, de los malestares, fue que los planteos de estas acciones esporádicas siempre eran solo por los puestos de trabajo. Y a nosotros nos interesa lo que hacemos. Sabemos que sirve, sabemos que, o servía, sabemos que es importante la salud de las niñeces y de las adolescencias trans, sabemos que es importante la política vinculada a métodos anticonceptivos y a poder elegir, sabemos que es importante qué tipo de política vinculada a la prevención de infecciones de transmisión sexual y miles de etcétera, ¿no? Cada una en su lugar. Y hubo muchos señalamientos en las poquísimas asambleas generales que hubo, en todas las pasadas por donde pasaban integrantes de la Junta Interna por los sectores, y no había mucha escucha. Un poco el estallido se da a partir de que se sabía ya que iba a haber despidos, muchos despidos. Nosotros sufrimos el cierre del Plan Enia, lo que tuvo, que fueron 600 despidos, lo que tuvo y se hizo la acción gremial. La verdad es que fue después, a posteriori de eso, hacer un acto que estuvo muy bien, muy lleno de gente, mucho apoyo, pero bueno, era casi un funeral, porque ya había ocurrido y bueno. Además, la mayoría de esos compañeros y compañeras estaban en las provincias, con lo cual no eran compañeros que ves todos los días, con lo cual es más fácil olvidarse, lastimosamente es así. El Plan Enia era el plan para la reducción, prevención y reducción, bueno, reducción no lo decían mucho, prevención del embarazo no intencional en la adolescencia. Bueno, que había distribución de métodos anticonceptivos, consejerías, asesorías de salud integral en las escuelas, en poquitas provincias, pero bueno, era algo. A partir de todo esto surgió como un estallido un día después de asambleas de sector donde había mucho malestar de salir a exigir la lista de despidos y no quedarse esperando cuál era la actitud a los que nos invitaban constantemente. Obtuvimos en 2 horas esa lista de despidos que supuestamente no sé cuánto iba a llegar. Eran 170 despidos. Y a partir de eso empezamos un proceso de asamblea, de movilización. Y tuvimos la alegría, la suerte de que fuera una lucha bastante rodeada, ¿no? Vinieron muchos activistas de distintos sectores de salud, Juli entre otras. Al toque pudimos organizarnos en comisiones, pudimos empezar a organizar esas asambleas enormes. En la primera tuvimos que bajar a la calle porque no entrábamos realmente en un lugar donde siempre entramos y había hasta gente de UPCN que se quedó después en el proceso de las asambleas. Y después de un par de semanas muy movidas de asambleas, de comisiones, de acciones más internas, ruidazo, etcétera, etcétera, participar en la movida del Bonaparte, se logró un triunfo parcial, bastante parcial, pero bueno, triunfo al menos, en este contexto, que fue un 40% de esos 170 despidos que fueron reincorporados, 61 compañeros fueron reincorporados. Y algunas cosas también importantes es que hubo un reconocimiento y una adhesión de gran parte de los trabajadores del Ministerio. Se vivía en esos primeros días una... lo que estamos haciendo, cierta alegría, ¿no? Porque además de que vemos de que una vez más de que sirve luchar, es lindo luchar. Y bueno, en eso logramos algunas cuestiones, quedó muy claro que esas reincorporaciones tuvieron bastante que ver con la activación en el ministerio. De hecho, en una asamblea que hizo UPCN, asamblea comillas, comillas, ¿no? Es un lugar donde va mucha gente y hablan dos, y si pedís la palabra te llaman a hablar, esto lo puedo decir porque ocurrió y fuimos después a hablar a su local. Bueno, pero en esa asamblea, comillas, saludaron, felicitaron a los, hablando en masculino ellos, a los trabajadores, por más que éramos más mujeres, y disidencias, a trabajadores que se organizaron para exigir las listas de despidos. IATE, si bien no se sumó al proceso de asambleas activamente, bueno, nos prestaba el megáfono al principio, bajaban algunos, se quedaban, entre la asamblea no hablaban. Y empezaron a incorporar en el discurso y en las acciones cosas que se decían en las asambleas. Por ejemplo, que era importante la política pública, que no nos da lo mismo hacer cualquier cosa, que no nos cuiden el puesto de trabajo para apretar el botón del ascensor porque no nos interesa. Entonces, empezó a haber ahí como cierta escucha. Bueno, esto que decíamos de recuperar las voces, la autoactividad, la participación, el método de las asambleas, recuperando el método de las asambleas, ¿no? Donde gente se junta, discute ideas, vota cosas y las hace, que parece tan sencillo, pero que bueno, las asambleas de ATE tampoco eran así. De hecho, sí podías hablar, eso hay que reconocerlo. Pero bueno, llegaba el momento de votar y bueno, en una de las últimas asambleas que terminó con mucho enojo y descontento y fue el compañero delegado general cerró diciendo que se quedaba pensando en lo que proponíamos. Gracias, papi, no sé. Pero bueno, con todo cariño por el compañero, realmente, porque existe esa... esos vínculos con los laburantes, pero bueno, con mucha crítica. Bueno, también decir que aparecieron en estos procesos muchas de las prácticas vinculadas al movimiento LGTBQ, al feminismo, muchas compas forjadas también en esos ámbitos. Y algo súper importante también fue la salida en los medios, ¿no? Había como un planteo muy fuerte de, además de no hacer medidas, porque estamos negociando, está abierta la mesa de negociación, ¿no? Esta cosa de aceptar desde el sindicato que no se puede ni reunirse en asamblea porque se supone que es una medida y la patronal te va a cortar la mesa de negociación. Bueno, esa parálisis también implicaba la parálisis de no hablar en los medios. El proceso de las asambleas significó desconocer esta idea y la salida en los medios de comunicación de compañeros despedidos, que la verdad tuve muchísimo rebote Y entendemos que tuvo mucho que ver también con la reincorporación del 40% y también con que tuvieran que, desde el Ministerio, tuvieran que reunirse con OPS para explicarles que se iban a comprar vacunas e incluso reincorporar a compañeros en sectores clave, como el sector de refrigeración de las vacunas, que como lo explicó maravillosamente la compañera Mavi, que salió en muchos medios, está armado una cadena de engranajes y si sacas uno, por más que lo demás quede, no funciona. También con un montón de desobediencias colectivas de, por ejemplo, pasar a reemplazar a compañeros que con saberes muy específicos que cumplían algunas funciones. O sea, que vaya cualquiera y para que no te echen, ir a lo de refrigeración, por ejemplo. Bueno, ultimísimo, nos queda como desafío la marcha de mañana, el 27, el jueves 27, que es mañana, en las puertas del Ministerio a las 16. Algo muy, muy importante fue la articulación con los distintos sectores en lucha y con las asociaciones de usuarias, usuarios, que están luchando también por su salud, por su vida. Y la de todos. Entonces, eso, mañana tenemos que romperla, así que ahí vamos a estar. Gracias. Gracias, Sofe. Bueno, me quedaba pensando en esto que decías de la importancia de tener compromiso con la tarea y de ahí defenderla. También, como lo contaban los compañeros de sus puestos de trabajo, en los 90 no había trabajo y había que defender el puesto de trabajo, que es lo único que tenemos, o como también las compañeras contaban en los territorios, en nuestra casa, es nuestra única casa, por eso también la defendemos con todo lo que tenemos y me parece que también es interesante recuperar para pensar en las luchas actuales y en las luchas que necesitamos seguir desarrollando. ¿Sí? Y sobre esto del trabajo y el compromiso con el trabajo, me parece que justo vienen las compañeras de buena parte, Juli Cheva, que también hay algo muy potente allí. Así que le damos la palabra. Bueno, gracias. Bueno, pensaba mientras escuchaba a todas los que hablaron antes, que estamos todo el tiempo retomando nuestros métodos y reconociendo el poder que tenemos, el poder popular, y que si lo aprendimos es porque lo aprendimos en la experiencia, con compañeros y compañeras que nos enseñaron con el ejemplo, que compartimos luchas. Hoy estamos despidiendo a nuestra compañera Ana Viola y la tenemos presente y la homenajeamos. Y tanto ella como otros de los compañeros y compañeras que acá están presentes y muchos más, esto, ¿no? Es comprometernos con las tareas que hacemos, entender, bueno, en nuestro caso, como trabajadoras del Ministerio de Salud y de Salud, la tarea importante que tenemos en ejecutar esas políticas públicas, hacerlo con responsabilidad, aún así cuando estamos precarizados y a veces por las prácticas que venía describiendo cuando hablaba Ofe, es bastante calcado, ¿no? Las prácticas que tienen los sindicatos, en este caso también ATIUPCN en el hospital. Bueno, contar un poco cómo se llegó a esto que hoy en muchos lugares se conoce el Bonaparte o la lucha del Bonaparte o lo que fue la ocupación de nuestro lugar de trabajo, que para muchos y muchas de nosotros es un orgullo y que lo pudimos llevar adelante porque se dieron algunas condiciones y también porque estábamos ahí justamente trabajadores y trabajadoras que compartimos procesos organizativos en otros lugares, en la facultad, en otros lugares de trabajo, en los barrios, en las asambleas, en los piquetes, y que nos reconocemos parte de la clase trabajadora. Veníamos transitando estos años, yo trabajo hace 7 años en el hospital, y desde hace 10 años ya se venía lo que es el Hospital Laura Bonaparte, que lleva el nombre de una madre de Plaza de Mayo, que es una psicóloga comprometida con la salud comunitaria, pero que aparte perdió a 7 familiares víctimas de la dictadura cívico-eclesiástica militar, y que también es una impronta en nuestro la atención, el trabajo, estos años de trabajar por una salud mental, por los derechos humanos, por la inclusión de la población LGTBIQ+, que viene siendo discriminada en todos los efectores de salud y demás circuitos laborales y todos los circuitos de inserción social, desde ya que no son cosas que se tenían totalmente logradas, pero sí que se venía trabajando fuertemente en la inclusión y en ser un hospital de referencia de prácticas de salud mental que necesariamente tienen que replicarse en todo el territorio. En los centros de salud no puede ser que nuestras familias hagan colas a las 4 de la mañana para conseguir un turno para una atención de salud básica o compleja, y que los procesos de salud y de enfermedades prevenibles lleguen a convertirse en cuadros graves por las dificultades de acceso a la salud. O sea que ya veníamos este año, o mejor dicho, desde fines del 2023, desde diciembre del 2023, cuando se decreta el DNU, que implica todo el recorte de todas las políticas que vienen generando todo lo que se contó acá, y también la criminalización de todos y todas los que reclamamos, incluso los presos que tuvimos por luchar contra estas políticas. Se venía, el acceso a la salud y las prácticas de salud ya era algo que debía seguir siendo mejorado. En ese marco, en el hospital, desde el 2010, que se sanciona la ley de salud mental, se vienen prácticas que están poniendo la mirada en esas cosas, en la accesibilidad a la salud, en reducir el sufrimiento de la población, en tener dispositivos, por ejemplo, en el que trabajo yo, que es uno de los dispositivos que está siendo desmantelado, que es de atención a la demanda espontánea. Es el único en Argentina de atención a la demanda espontánea en salud mental, que funciona de 8 a 20 y no es una guardia, con lo cual no hace falta llegar con un cuadro agudo, pero sí llegan problemáticas de salud mental complejas que tienen en el día una escucha, una orientación, y en muchos casos también les podíamos brindar tratamiento en nuestro hospital. Eso hoy no es posible porque voy a tratar de hacer un poco de cronología y también de retomar la consigna, que tiene que ver con esto de cómo nos organizamos y cuáles son los métodos. En el hospital, entonces, hay presencia de 2 juntas internas, las de ATE y las de UPCN. Yo estoy afiliada a ATE, y las prácticas venían siendo, bueno, estos como reuniones, por ahí llamadas a asambleas, pero que no son asambleas en sí, sino donde los delegados hacen anuncios o, por ejemplo, cuando hay una marcha del sindicato, a veces se publicaba o se decía cómo íbamos a participar un día antes. Con lo cual también esas prácticas no están pensando en cómo cuidamos o incluimos a la población usuaria, que también es parte de esta política pública. Y por otra parte, teniendo una práctica de mucho regalito para el día del estatal, el día desde agenda, vasito, se mate, y mucho like en el grupo de WhatsApp, y hasta ahí la participación en el sindicato. Desde diciembre del 2023 lo que se venía reclamando, y aparte cuando empiezan todos los despidos justamente en nuestro sector, que es el Estado, o sea, en todos los sectores, pero veníamos diciendo, bueno, participemos, solidaricémonos de todos los sectores donde está habiendo despidos, era esto, bueno, vamos los delegados, bueno, hay que cuidarse, no hay que hacer ruido, que no nos vean, que no se enteren. Y así nos iban como durante el año también recortando derechos que no llegaban a ser tan graves como los que estaba pasando en otros sectores donde ya había despidos. Así fue que llegamos a octubre, donde evidentemente venían, supongo que las juntas internas vendrían, ¿no?, negociando, ¿no?, este evitar despidos. Desconocemos cuáles eran esos, no sé, encuentros, negociaciones y demás. Pero lo que sí nos enteramos ese día, el 4 de octubre, era que estaba anunciado el cierre del hospital. Lo cual generó muchísima solidaridad, por eso pudimos ese mismo día, en el que ATE llama a esta asamblea urgente, fue una asamblea real, por esto de que venía contando antes, ¿no?, que muchos compañeros y compañeras pusieron ahí en juego cuestiones que ya sabían y que habían pasado por esa experiencia, y dijimos, bueno, no, hagamos una asamblea de todos los trabajadores, más allá del sindicato al que pertenezcan, más allá de que estén afiliados o no, y decidamos qué vamos a hacer en este momento que nos estamos quedando los 600 trabajadores sin trabajo y que va a cerrar un hospital que le brinda tratamiento a muchísimas personas y que tiene potencial para atender a muchas personas más si se sigue profundizando en la implementación de las modificaciones que ya se venían haciendo en relación a la ley de salud mental. Así que ahí pudimos hacer la asamblea, decidimos la permanencia, que también fue una medida enorme. No se suspendió la atención, no se hizo paro, y eso también fue un gran cuestionamiento de algunos, digo solo de algunos porque seguía como habiendo cierta simpatía por las juntas internas, por la junta interna, porque estaba esto de que el compañero decía, bueno, si paramos la producción, ahí está más claro. Pero si parás un hospital que brinda atención y que lo quieren cerrar, era raro, pero igual había que trabajar. En ese método era necesario para poder garantizar la permanencia, una atención mínima, también organizada entre nosotros, porque otra de las cosas que implementamos a partir de la asamblea y de esta metodología de acción directa fue el trabajo en comisiones. Había una comisión de prensa, una comisión de atención a los pacientes, a ver cómo íbamos a hacer con los pacientes que llegaban, bueno, otras de la organización de la logística, y seguramente. Y se hicieron actividades durante todo el fin de semana con muchísima solidaridad de todos los sectores, los jubilados que estuvieron los 4 días de la permanencia, los compañeros del Ministerio de Salud y de todos, bueno, del Garrahan, del Posadas, de hospitales y de centros de salud de toda la provincia, a las asambleas barriales, de centros de estudiantes, bueno, toda la comunidad de estudiantes que después de la ocupación del Bonaparte vinieron las ocupaciones de todas las facultades y en las asambleas decían como en el Bonaparte y nosotros, bueno, nos daba mucha alegría en ese momento, un gran logro poder lograr que no se cierre el hospital, pero en ese no cierre el hospital también se firmó la reestructuración. Y había algo que recién comentaba Ofe en relación a la alegría de la lucha y los logros desde ya que haber podido participar en la defensa del hospital y del trabajo que hacemos y estar escuchando los relatos de los usuarios que decían cómo haber pasado por el hospital o haber podido acceder a un tratamiento les había cambiado la vida. Nos llenaba de mucho orgullo y alegría y muchos compañeros queríamos seguir esto, ¿no? Participando, solidarizándonos con otros sectores. Hubo el otro centro de salud, que es el Centro de Salud Mental número 1, que es de Cava, que tuvo sus tierras en subastas y también estuvieron dando una pelea. Y una de las cosas que decíamos en lo sucesivo era, bueno, vayamos a solidarizarnos. No, van los delegados, ya fuimos y por ahí no iba nadie. Y volvía esto de como una cadena de atemorizamiento, no sé cómo se dice, como bueno, no, quédense en el molde, después bueno, ahora ya ganamos, pero igual en este acuerdo que firmaron los sindicatos para, en el caso de ATE, para levantar la permanencia y garantizar el contrato de todos los trabajadores y que el hospital siga funcionando, también estaba la reestructuración del hospital. Así que eso siguió adelante durante los meses que siguieron y lo que nos enteramos el 15 de enero, donde igual ya veníamos como palpitando, habían estado los despidos en el Hospital Sommer, bueno, ya venían los despidos en el Posadas y el desfinanciamiento en el Hospital Garrahan y las noticias que circulaban en relación a que los hospitales nacionales iban a pasar al orden de las jurisdicciones. Lo que anunciaron el 15 de enero fue los 1.400 despidos en el Ministerio de Salud, y ese mismo día llegaron los 200 despidos al Hospital Bonaparte, lo cual implica el 40% de la planta del hospital. No sé si lo dije, pero estamos precarizados y tenemos el mismo tipo de contrato que describía OFE. No, en todos estos años no hubo un plan de lucha por el pase a planta. Sí hubo un concurso que se empezó a implementar a fines del 2023, pero que, bueno, obviamente quedó trunco. Así que, bueno, fue muy fácil para el gobierno deshacerse de 200 trabajadores porque les mandaron un mail por GEDE, que es el sistema de la Administración Pública Nacional, que decía que estábamos todos sin contrato, porque nuestros contratos habían vencido el 31 de enero, y lo que les decían en este mensaje es que sus contratos iban a ser por una duración de un mes. Ni hablar que ya veníamos de todo el desgaste que había implicado pasar por el proceso de los exámenes y de que la política que se dio el sindicato en ese aspecto fue hacer cursos de formación. No hubo un plan de lucha a la altura del ataque y decir, bueno, estos exámenes de idoneidad no tienen nada que ver con la idoneidad de trabajadores que tienen varias acreditaciones para el trabajo que hacen. Tuvimos que someternos a eso y después encontrarnos con esos 200 despidos, de los cuales muchos ya habían dado el examen y los habían aprobado. Así que al desgaste de nuestra salud mental de todo este año trabajando en esas condiciones, se sumó ese nuevo maltrato, pero había quedado un saldo organizativo importante de octubre. El Instagram, que nada, parece medio banal decir el Instagram, pero bueno, es un medio de comunicación y nos hizo poder llegar a muchas personas. Y bueno, pudimos contar en ese momento lo que estaba pasando. Nos volvimos a reunir en asamblea en el hospital, volvimos a resolver quedarnos en permanencia, pero eso no fue acompañado por un paro, con lo cual hizo muy difícil la permanencia, se sumaba al desgaste de los compañeros que habían recibido esta comunicación oficial que les decía que en 15 días se quedaban sin trabajo y sin sueldo. Así que tuvimos que activar rápidamente las comisiones y el fondo de lucha, que también había sido propuesto. El fondo de lucha no solo lo habíamos propuesto en octubre y no había sido tomado por las juntas internas, sino que lo habíamos propuesto en agosto, que fueron los primeros despidos en el hospital. No lo dije antes cuando conté esta cronología, pero esos despidos de agosto se dieron en el marco de que, como nosotros formamos parte de este contrato que a partir del DNU pasa a renovarse cada tres meses había una tanda de despidos en el Estado y en el hospital no venía habiendo despidos. Y parece ser que en julio, cuando se renuevan todos los contratos, hubo un reclamo en relación a eso y no sabemos qué negociación hubo y estos trabajadores fueron despedidos en agosto, un mes después de que se les había renovado el contrato. Ahí también todavía no estábamos organizados en asamblea, sino que fuimos al espacio de la Junta Interna de ATE a decir, bueno, ¿cómo nos organizamos? Nos solidarizamos con los compañeros, reclamamos las reincorporaciones y lo que nos contaron a partir de eso es que, bueno, que se abrió una mesa de negociación y eso se fue dilatando. Y propusimos el fondo de lucha y no, ahora el fondo de lucha no, porque el fondo de lucha es algo que genera mucha difusión y hay un grupo de trabajadores que está juntando plata. Así que eso había quedado ahí y esta vez sí lo pudimos hacer, sí lo estamos llevando adelante. Hoy lo tenía que traer, pero no traje la cajita, pero ese Apoyo al Bonaparte, es el alias, y muchos sectores como la Posta de Salud y muchas juntas internas y bueno, acá también de Vientos del Pueblo nos hicieron sus aportes y están, bueno, eso, solidarizándose con nosotros y con los despedidos. Bueno, anoté algunas cosas de las que venían diciendo, cómo hacer rentable el territorio. Ellos quieren hacer rentable el hospital, nos dicen esto, o sea, la intervención que tenemos ahora, que es el doctor Mariano Piroso y la doctora Braco. Igual no quiero dejar de mencionar a Cristian Baldino, ¿no? Que no se la lleve arriba, porque él estaba cuando hizo los 200 despidos. Pero la intervención que vino ahora dice que viene a ser más rentable el hospital, y lo que quiere hacer es poner a funcionar el hospital con turnos cada 15 minutos, sin la interdisciplina. No hay ninguna respuesta a los pacientes que están sin tratamiento, con lo cual están como en un impasse, que eso trae efectos graves en la salud mental. Y por otra parte, también hay un mensaje que circula y que ahora no les quedó otra que darlo vuelta, porque la organización está creciendo y está creciendo en todos los territorios. El mensaje que solemos escuchar es: no hay fuerza, no hay, no, es enero, no va a venir nadie, y logramos hacer en enero 2 actividades recontra masivas de un montón de sectores de trabajadores y de la comunidad que se viene solidarizando. Así que sí hay fuerza, y esto que les decía es, bueno, quedó demostrado en la marcha de mañana, la marcha del 27 del 2, que es una marcha federal en defensa de la salud, que se forjó desde abajo, desde los trabajadores, que nunca dejamos de pelear para denunciar todo esto, y que ahora los sindicatos lo tomaron, que en principio iba a ser solamente un paro de AT Capital, al Ministerio de Desregulación. Bueno, mañana va a haber una gran marcha, y en todos los sectores con los que venimos hablando, y aparte porque también se ven en las convocatorias que están circulando, va a ser una marcha muy masiva. Seguramente me faltan cosas, pero no sé cómo estamos de tiempo. Sí, bueno, pensando en cómo nos condiciona la vida la precarización del trabajo, ¿sí? Y cómo han podido arrasar los puestos de trabajo por justamente compañeras y compañeros de más de 10 años, 15 años, estando en sus puestos de trabajo especializados, siendo estratégicos para los derechos de la población. Sin embargo, la precarización laboral facilitó el trabajo del gobierno y los intenta borrar de un plumazo, con lo cual allí es un desafío que tenemos como clase trabajadora de luchar contra la precarización laboral, porque claramente es una herramienta que tienen las patronales, los gobiernos, para avanzar sobre eso. También la cuestión de la acción directa. La toma del Bonaparte fue algo que fue muy disruptivo para las luchas que se venían dando, y la solidaridad como una forma pedagógica del pueblo para aprender a cómo organizarse, para poder también moralizarse, decir, sí hay fuerza, sí es posible, es importante el método, y también decir que tanto el sistema de derechos, la salud, la educación en particular, antes de Milei, esa normalidad también estaba mal. Por eso es necesario, lo que venimos intentando hacer es poder pensar una agenda del pueblo trabajador que no solo defienda el sistema de derechos, el Estado de Derechos en sí, sino que pueda profundizar en relación a las necesidades reales que tenemos y transformar aquello que venía funcionando mal, y que hacemos una defensa corporativa de lo que teníamos, sino justamente necesitamos una transformación de fondo desde otros principios éticos, políticos y metodológicos para poder efectivamente garantizar una vida que sea digna y no precarizada. Sobre vida digna y no precarizada y sobre luchas, le vamos a dar la palabra al compañero Manuel de la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados, que llegó recién porque hoy es miércoles y, como cada miércoles, nos vienen demostrando que su lucha es muy importante y que la solidaridad también va creciendo. Bueno, compañeros, compañeras, muchas gracias por haberme invitado a mí, no a mí personalmente, sino a la problemática de los jubilados, a esta mesa, ¿no? con compañeros y compañeras trabajadoras. El tema jubilado, la primera cuestión es que está enmarcado en una situación internacional de franca ofensiva de los grandes grupos económicos, del Fondo Monetario, de las instituciones del capital sobre los trabajadores. Es decir, ¿por qué digo esto? Porque el objetivo, no solo en nuestro país, sino cuando nosotros nos ponemos en contacto con compañeros de Chile, de Uruguay, de Bolivia, de toda América del Sur y también en Europa, el tema es la mercantilización de los fondos jubilatorios. Este es el objetivo de la lógica del capital para la jubilación. ¿Qué quiere decir esto de mercantilización? Quiere decir que el sector, primero hay que decir que los fondos jubilatorios son millones y millones de mangos en el mundo. Es mucha plata la que está en juego. ¿Y qué quiere decir mercantilización? Quiere decir que va a haber jubilados, los que puedan acceder a un régimen de capitalización, que son los sectores más acomodados de los trabajadores, bueno, van a poder llegar a determinado nivel de vida. Y los otros van a quedar con un seguro a la vejez. Es decir, la polarización social entre los de arriba y los de abajo, entre los ricos y los pobres, se va a legitimar institucionalmente en el tema de los jubilados. Esta cuestión. Ya lo dijo el Fondo Monetario, lo dijo el Banco Mundial, los jubilados viven mucho y es mucho gasto. Es un problema que hayan alcanzado mayores niveles de vida. Entonces, el tema es que hay que terminar con determinados privilegios, con, por ejemplo, que un jubilado reciba su jubilación y la pensión de su mujer, que forma parte de la reforma previsional que están impulsando a nivel nacional, Milei, y a nivel internacional, en los diferentes países. Bueno, en nuestro país, en este marco internacional, se da la política de Milei. Milei, nosotros nos estamos dando cuenta, como decía Pato recién, la cuestión de la crisis jubilatoria o de las otras crisis sanitarias no comenzaron con este gobierno. Se profundizaron y se agudizaron de toda una situación previa. Eso hay que decirlo. Y los que somos jubilados sabemos que no la pasamos bien muy pocas veces, por ser, bueno, pero en general no la pasamos bien. Pero claro, Milei viene a pulverizar lo poco que había. ¿Y cómo lo pulveriza? Sustentando su programa económico en el ajuste a los jubilados y a los trabajadores. El déficit cero o superávit fiscal es producto de la caída del 25% del poder adquisitivo de la vera jubilatoria y otros tantos de los trabajadores activos. Milei no es un ajuste más, es un ajuste estratégico y lo que busca es la derrota del movimiento obrero y popular, entre ellos los jubilados. Y la derrota del movimiento obrero y popular implica el vaciamiento de la salud, la usurpación de los territorios, para la mercantilización y la rebaja de las jubilaciones. Eso es lo que implica esta ofensiva concretamente. Eso es lo que implica el ajuste. Eso es lo que implica, digamos, la se expresa también en brutalidad policíaca este ajuste. Es decir, acabamos de ser gaseados nuevamente, ya lo van a ver en los medios. Es decir, gasear a los jubilados es una demostración no solo del proyecto político de Milei, sino que lo va a ejecutar, cueste lo que cueste, y si tiene que correr sangre, va a correr sangre. ¿Está? Lo han dicho, bueno, dice Esper lo dijo, ¿no? Hay que meterle bala, hay que bueno, lo que le están diciendo no es, si a los viejos le tiramos gas pimienta, a los jóvenes que se sumen a las luchas, lo vamos a matar directamente, ¿no? Yo no quiero ser tremendista, pero creo que la imagen de un policía tirándole gas pimienta a un hombre de 80 años, a una mujer de 80 años, o un palazo por la cabeza, fundamentan mis alarmas y mis conjeturas sobre el futuro. Bueno, la otra, bueno, del punto de vista reivindicativo, para ser sintético, está el tema del congelamiento de nuestros salarios. El congelamiento de nuestro salario. El salario jubilatorio ha sido este año prácticamente congelado. Prácticamente, de hecho, congelado. Cuando él vetó la ley de movilidad jubilatoria, cuando él vetó porque inclusive los jubilados dieron la lucha, acompañados por todos los compañeros, y lograron sancionar la movilidad jubilatoria, y él estuvo obligado a vetarla, que después invitó a brindar a todos los que lo habían acompañado en el veto. La cuestión de los jubilados tiene legitimidad social y apoyo social. Por lo tanto, tiene legitimidad política, que lo que más le duele a él, siempre lo que hace es cuestionar, bueno, los trabajadores no producen lo que tienen que producir, en el Estado pasan cosas, bueno, siempre deslegitima a todos los que luchan, ya sea salud pública o docente. No puede, que es totalmente injusto, lógicamente, pero con los jubilados se le hace más difícil eso. Yo creo que la salud pública y la educación pública son baluartes de nuestro pueblo y lo van a seguir luchando y apoyando. Pero los jubilados tienen una legitimación inmediata. Entonces, quiero decir esto, que el proyecto político digamos, se encarna con la brutalidad y con un congelamiento de los salarios. Están ganando 270 mil más 70 mil pesos, son 330 mil pesos que están cobrando el 50% de los jubilados. Y el 75% no llega a cobrar lo que realmente necesita, que es un salario inicial, inicial no, yo porque soy docente, el salario mínimo de 1 millón de pesos, según ya lo establece la Defensoría de Cimino, de la Defensoría de Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires. Y aparte, las invito a consultarla, que está bien graficado lo que estoy diciendo. El otro tema, los medicamentos, se sacaron los medicamentos, y esto de los medicamentos, nosotros recibimos, tuvimos que hacer gestiones personales a gente que le habían negado los medicamentos para los paliativos contra el cáncer, ¿no? Compañeros, compañeras que ya sabían que era el final de sus días, pero querían transitar ese final de su vida medianamente, como se puede decir, sin dolor por lo menos, o sin mayores dolores. Se lo negaron. Esto hay que decirlo, se lo negaron, y tuvimos que hacer, ir y volver a ir. Esto es brutalidad, pero brutalidad no del punto de vista de la caracterización psicológica de la brutalidad. Brutales en el punto de vista político, con intencionalidad política y con objetivos políticos. Bueno, dicho esto, para terminar, el tema de la experiencia de lucha de los jubilados, que fue una lucha que empezó ya a tomar fuerza, es una lucha que tiene su historia, porque el anexo del Congreso es un lugar histórico que estuvo con dirigentes de la mesa, con Norma Pla. También la CTA hizo ahí actividades cuando era una sola CTA contra la privatización del sistema de salud. Bueno, es un lugar histórico, no lo inventamos nosotros, pero ese anexo le dimos continuidad y sentido histórico y la cuestión es que se ha transformado en una gran asamblea popular. Acá hablaban de método, en una gran asamblea. ¿Cómo? Empezamos, íbamos menos, poco, iba la gente, tomaba el micrófono, hacía catarsis, encontraba un lugar. Esto hay que decirlo, ¿no? Donde los viejos no tienen capacidad, es decir, nuestra sociedad la vejez se la castiga. Los más castigados son los niños y los viejos, los extremos de la sociedad. La mayoría de los pobres están en los extremos sociales. Bueno, esos viejos que no encontraban respuesta, o participación la encontraron ahí. Y ya no, ese espacio no pertenece a ninguna fuerza y pertenece a todas a la vez. ¿Por qué? Porque cuando la gente, los compañeros se suman, es de todos. Y lo que sea de todos implica que todos nos sintamos parte. Y eso cuando la gente se siente parte, y cuando eso es directamente una cuestión de acumulación y de impulso de la lucha total. Sí, un gran tema de Milei fue que se forjaron una democracia donde la participación y el protagonismo fueron cercenados, tanto en las representaciones sindicales como políticas, y bueno, pero nosotros tenemos también uno de los ejes, la Asamblea. La Asamblea refleja la recuperación de un espacio de construcción del conocimiento colectivo, del saber, de la propuesta colectiva, que deje de ser el living de la casa. ¿Está? Que deje, digamos, yo creo que en esto la Asamblea hay que buscarle la vuelta, hacerla más participativa, porque el tema de la participación, la opinión, genera conductas que realmente confrontativas con el sistema. Me parece que es un tema. Y bueno, y acá estamos, todos luchamos. Y el movimiento, creo que el Bonaparte, los compañeros de Garrahan, de la salud, los docentes, los jubilados, marcan la continuidad, la resistencia y una... Decirle a Milei, no, vos querés terminar con la historia del movimiento obrero, que querés desterrar de la mentalidad la lucha de los trabajadores a lo largo de este siglo y del siglo pasado, querés volver a la Argentina de donde no existía el derecho de huelga, los jóvenes, porque son jóvenes ellas, y él, y ellos, y los viejos trabajadores, vamos a pelearla. Porque lo que está en debate es una lucha de clases clara. Es él o nosotros. Y él lo dice. Nosotros somos los que generamos la riqueza. Él puso la lucha de clase sobre la mesa. La expresó, la desarrolló. La lucha de clase de acuerdo a su... Nosotros tenemos que tomar el guante ese. Y decir, sí, nosotros es el privilegio o son los trabajadores. Es el capital o es el trabajo. Es el capitalismo. Lógicamente que no vamos a caer en discursos estrategistas, ¿no? Porque si las compañías van a decir hay que terminar con el capitalismo para buscar las reivindicaciones, no me traigas problemas, tráeme soluciones. Pero el camino de la lucha reivindicativa, de la lucha social, tiene que en un momento, y también en un momento que no lo vamos a decir nosotros, sino también en un momento social, tiene que contactar con la lucha política. Y lo que creo que el gran déficit no es que las compañeras o yo o los compañeros jubilados no luchemos, luchamos, pero falta una catalización, un horizonte político a esas luchas. No estoy diciendo nada nuevo, esto se demostró en la década del 30, se demostró con el peronismo, más allá de los juicios de valor que tengan algunos, siempre la lucha social para dar un paso adelante, quizá un paso contenido, pero mejorar su situación, siempre tuvo que tener una expresión política que confronte con el poder real. Y creo que eso no está faltando. Yo creo que la mesa no puede transformarse en un partido político, ni el sindicato de la salud o el sindicato, pero desde la concreta situación gremial, como desde lo gremial, partiendo de lo gremial, siempre partiendo de la identidad de clase, aportamos a la conformación de una alternativa política realmente que pueda confrontar con el poder, porque es una cuestión de poder, Milei. Es una cuestión que si vos no confrontás con el poder, viste, y de hecho lo hacemos, bueno, y si no, pero no creás un instrumento que lo golpee, va a ser muy difícil que esto cambie. Pero creo que lo que este año, a un año ya de la experiencia de Milei, yo me siento orgulloso de las jóvenes compañeras y jóvenes compañeros que asumen las luchas en las diferentes fábricas porque le estamos dando continuidad. Estamos resistiendo, no estamos lo mejor, pero estamos haciendo lo que corresponde y creo que la memoria histórica de nuestros compañeros nos exige, no solo de nuestros compañeros, sino las necesidades básicas e impulso libertario que son de libertad y de igualdad y de fraternidad que exige nuestro pueblo. Entonces, estamos, creo, en el camino correcto. Por eso nosotros necesitamos, los viejos, un poquito de ilusión. Y creo que tenemos motivos para estar ilusionados en un cambio más profundo. Eso nada más. Muchas gracias, Manuel. Pensaba en esto de la participación y sentirse parte, ¿no? Que todas y todos aquí lo trajeron con el tema de los métodos, de la asamblea y demás. Y estamos a 26 de febrero, tenemos por delante dos fechas, por lo menos muy importantes, de participación y de construcción de una movilización masiva y unitaria, que son la del 8 de marzo, el paro internacional de mujeres, y el 24 de marzo. Digamos, hacia allí vamos y hacia allí estamos trabajando también para que sean actos unitarios, para que sean actos participativos y para que nos recuerden que es ahí, en las calles, en donde vamos a disputar este poder, donde vamos a construir esta solidaridad y desde donde vamos a poder forjar una alternativa de la clase trabajadora. Estamos trabajando con otras organizaciones, desde Vientos del Pueblo, para forjar una agenda del pueblo trabajador y poner por delante las necesidades populares, la necesidad de nuestra casa y por detrás toda la fuerza organizada que esté dispuesta a luchar y a transformar todo lo que tenga que ser transformado. Así que también vamos a estar invitando, seguramente el 5 de abril, vamos a estar ahí generando un acto de presentación de todo este trabajo que venimos desarrollando de manera federal, participativa, en asambleas, con varias instancias en donde vamos construyendo una agenda del pueblo trabajador para intentar eso, ser un aporte más a esta necesidad de unidad de las luchas y de tener una alternativa política. Así que mientras le damos la palabra, un minutito para quien quiera completar algo, también abrimos las preguntas por si quieren alguno o alguna participar y preguntar, y vamos a ir dando entonces, empezando el cierre de la actividad. ¿Alguien se quedó con algo para...? Capaz que sí, acercarte con el micrófono, así te escuchan los que no están en... Porque acá tenemos un microfonito. Bueno, no, cortito. ¿Qué tal? Soy Toti, soy parte de Marabunta, soy también trabajadora estatal de NIES, uno de los extremos que la viene pasando mal desde hace muchísimo tiempo. Ahora horroriza el 70% de niñes y adolescentes en situación de pobreza, pero veníamos de un 50%, no es que estábamos muy bien que digamos. Pero bueno, quería apuntar a una cosa concreta, como que me quedo pensando mucho en lo revitalizante que es escuchar que se van recomponiendo ciertos procesos, algunos los conocemos hace bastante y sabemos que venían de cosas que no tenían nada que ver con lo que está sucediendo ahora, y cómo se va confrontando todo lo que fueron planteando, la represión, la burocratización, la criminalización y demás acción que vienen a cercenar nuestros procesos de lucha. Pero me parece importante pensar cómo poder seguir dándole una vueltita más, porque hay algo que me parece que fue clave, que surgió con mucha potencia en la asamblea transfeminista que se viene desarrollando en distintos lugares del país, del hartazgo en relación a la institucionalización, la política demagógica, depositar expectativas en quienes pensamos que podían haber tenido un rol mucho más dinámico, como podría haber sido la CGT y demás, pero en la misma medida hubo muchísima crítica a los métodos tradicionales de participación, las asambleas externas, las intervenciones que buscan más reflejar una línea propia que el sentir colectivo, los documentos que terminan siendo enormes y a veces son más expulsivos que inclusivos y un montón de etcéteras. Yo creo que hay algo de eso que tenemos que hacer el esfuerzo de seguir repensando para ver cómo llegamos a más compañeres, porque no es que la situación de malestar redunde inmediatamente en la necesidad de salir a hacer algo, e incluso estaban contándoles compas que me permito decir que no son tan geniales cuando ejercen los métodos, por ejemplo, burocráticos en algunos espacios laborales o demás, para que eso sea lo que impacta para que no haya participación. Venimos de un proceso de fragmentación, además, muy fuerte y con los efectos de la pandemia, el plurempleo para quienes tienen empleo, el desempleo para quienes... Bueno, muchísimas cosas. Me parece que está bueno como darle una vuelta. O sea, yo no tengo una respuesta ni la pretendo tener porque para eso milito y me organizo colectivamente, pero sí como la posibilidad de seguir pensando desde dónde, ¿no? ¿Cuáles son esos métodos innovadores? ¿Qué fue lo que hizo Milei para llegar a tanta gente descontenta? Bueno, algunas cuestiones, Julia decía lo del Instagram, no es ninguna pavada. O sea, hay algo ahí de la comunicación privilegiada en un sector como la juventud y privilegiada en todos, porque todos usamos el celular para todo el tiempo. Bueno, algo de eso. Y por último, ya que estábamos recién nombrando, hago el puente. Se votó que sea un paro por unanimidad, increíblemente, transfeminista, pero también, además de antirracista, antifascista, antipatriarcal, anticapitalista. Así que, bueno, hay que levantar fuerte esa fecha. Y quería reforzar lo del 7 también, que es el Día de la Visibilidad Lésbica, porque con todo lo que venían nombrando, bueno, sumar también que están en riesgo nuestras existencias en sí mismas, como vimos con el triple lesbicidio de Barracas, pero como sucede en el amedrentamiento cotidiano que sufre todo el colectivo LGBTI, no binarie, queer, más y demás identidades disidentes de varón cis hetero, así que me parece que está bueno ahí seguir construyendo esos espacios y bueno, y ver cómo se logra hacer algo de eso, ¿no? Me parece que lo del 1F fue un reflejo de una cuestión donde se ve la necesidad de que efectivamente. Gracias, Toti. También decir que pudo venir una compañera trans que iba a estar en la mesa, invitada de la columna Mostri, que también tuvo que irse para seguir organizándose. Así que nada, está bueno que hayas traído estas palabras y estas reflexiones que también nos ayudan a todas y a todos. Así que bueno, compañeras, compañeros, muchas gracias nuevamente desde el Viento del Pueblo, agradecidos y comprometidos en la lucha de cada uno de los sectores y por la unidad de las luchas. Y allí nos vemos en la lucha. Muchas gracias. Una sola cosita. Hablé de la ida de un grupo de personas para poder hacer este relevamiento de todos los derechos lesionados, de todos los derechos pisoteados que está habiendo en los territorios. Y vamos a necesitar, si hay posibilidades de colaboración para que nos podamos mover. La Patagonia, cuando hablamos de Patagonia, parece que estamos ahí cerquita, pero no es tan cerquita. Se viene buscando financiamiento, hay algunos, pero seguramente va a hacer falta para movilizarnos en los territorios, porque las comunidades están tierra adentro. Muchas veces se necesita vehículos para entrar ahí a los lugares. Así que los que puedan aportar, bienvenido sea. Cualquier cosa, la mayoría creo que me conocen, tienen mi contacto. Y ahí lo podemos charlar. Gracias. Bárbaro. Ahí el compañero pide un minuto, ¿puede ser? Ahí está. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Ricardo, soy del peronismo de base. Los compañeros de Baramunta me invitaron. Celebrar la mesa, las luchas y retomar las palabras del compañero. Todo eso que expresaron ustedes es lucha de clases. Nosotros estamos participando además en otro ámbito donde nos hemos puesto dos o tres puntos en común. Uno es una convocatoria antifascista, y le decimos antifascista porque respetamos todas las diversidades, reivindicamos todas las luchas y decimos, como creo que dijo el compañero, que este es un gobierno que busca enterrarnos a los trabajadores, a los resistentes, a los pueblos originarios en la fosa de la historia. Y los que van a quedar en la fosa de la historia son ellos. Les guste o no les guste. Entonces, muchas gracias por la invitación y nos vemos en las calles. Gracias, compañero. Nos vemos en la lucha. Hasta luego.